Vamos a iniciar una nueva sesión de la Academia de Webcasting. Hoy es domingo, sí, 26 de julio de 2009, y estamos aquí en sesión con compañeros de la Academia de Webcasting en el curso básico, en cual estamos aprendiendo un poco más de lo que es la difusión en Internet, en vivo, y también sobre lo que son los temas de la educación. Como parte de este curso, estamos en un curso Moodle. El sitio es webcastacademy.com. Y si no se han inscrito hasta ahora, lo deben de hacer, y así tienen acceso a todo el material cual vamos a impartir en estas próximas semanas. Y si gustan, empezamos con una pequeña presentación. En lo personal, mi nombre es José Rodríguez y soy profesor de primaria en Estados Unidos. Y en esto del webcasting y podcasting, en el sitio de Puentes al Mundo, tenemos ya un año con docentes de Sudamérica. De ahí de Perú, como están ustedes, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de diferentes lugares en Sudamérica, desde México también, y un grupo de educadores de España. Pilar Soro y yo, ella es educadora en España, en CUNYT, Tarragona, y yo somos las personas encargadas de lo que es el sitio Puentes al Mundo. No es un sitio exactamente de formación, es decir, no es un sitio de clases en Internet. Más que todo, pienso que puentesalmundo.net es un sitio de conversaciones en español, un sitio de encuentro en donde educadores hasta ahora, pero está abierto a todos, ¿verdad? Y en donde nos encontramos y pasamos tiempo compartiendo los temas de interés para todos, ¿verdad? Y lo que hemos hecho Pilar y yo es ofrecer cursos de webcasting, de ahora de Skype, y diferentes cursos que nos ayuden en facilitar esta comunicación con otros, ¿verdad? Y si gustan, estuvo aquí conmigo la semana pasada Alexis. ¿Por qué no empezamos con Minerva? ¿Nos das una presentación y tu interés en lo que es este curso? Buenos días, mi nombre es Minerva Bueno. Yo soy docente de la UNEFA Caracas, Caracas, Venezuela. Trabajo para lo que es el ciclo básico de ingeniería, ingeniería de telecomunicaciones, y soy profesora de las materias duras, ¿no? Matemática, física. Y mi interés por esto es porque en la UNEFA estamos trabajando con un sistema bilearning, ¿no? Estamos como que en ese proceso de iniciarnos en pasar de lo que es el modelo tradicional de educación al modelo digital o tecnológico. Y me interesa mucho trabajar con esta herramienta de Skype. Es la primera vez que trabajo con ustedes. He escuchado experiencias de ustedes mismos y bueno, ya mi intención es ya no ver tanto la situación desde la barrera, sino ya interactuar con ustedes para sacar el máximo provecho de esta herramienta, la cual me parece muy útil, ya nada más el simple hecho de estar un grupo de personas de distintos países del mundo, al mismo tiempo online, y veo que es bastante, hasta ahora el manejo que ustedes han llevado, fácil para el usuario, y bueno, y también la forma de la didáctica de ustedes hacen de verdad más llegadero este sistema a los usuarios como tal. Ese es mi interés por participar con ustedes y bueno, y el grupo de personas que los he visto en varios contactos, en varias conferencias de Puentes al Mundo. Cada vez que ustedes hacen alguna reseña a nivel educativo, son experiencias muy valederas, muy valiosas para todas las personas que de alguna u otra forma estamos en el mundo educativo y que queremos ya empezar a romper la brecha digital que existe entre lo que es el modelo tradicional y empezar con los alumnos del nuevo milenio, ya pasar de ser de inmigrantes a nativos digitales. Entonces, esta es mi intencionalidad de participar con ustedes. Espero que, bueno, que estas experiencias de ustedes, que ya las estoy llevando poquito a poquito a la práctica, en algún momento se conviertan en referencias y en experiencias que nutran a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a Minerva, y bienvenida a lo que es el grupo de webcasting. No sé si recuerdo, pero ¿habías entrado al grupo de Skype o este es tu primer grupo? No, realmente quien me invitó fue la profesora Eliodina, que nosotras llevamos aquí en Caracas. Somos copartícipes del grupo Tebas en Caracas. Nosotros tenemos un grupo de investigación y fue Eliodina realmente la que a través de Tebas ya yo había visto un poquito las experiencias de ustedes y de Puentes al Mundo también, pero fue Eliodina realmente quien me dijo, te voy a impulsar un poquito y te voy a ayudar. A través de Eliodina es que yo de verdad estoy con ustedes. Ah, perfecto, sí. Eliodina ha estado activa con nosotros, claro. Si gustas, Alexis, continuamos y después de tu presentación voy a intentar con William de nuevo, ¿ok? Claro. Buenos días, José. Buenos días, Minerva. Es un nuevo día, un nuevo domingo que seguimos juntos aquí en las practicando, ¿no? Con el que, bueno, mi nombre es Alexis Calderón Beltrán. Trabajo en el nivel secundario con alumnos entre 12 a 16 años. Y lo bueno es que ya tengo 4 semanas con esta en experimentando, ¿no? En qué es Puentes al Mundo, y me parece una experiencia muy enriquecedora. La semana pasada me comuniqué con Miriam, que también es de Perú, y hicimos unas entrevistas usando la herramienta de Skype, que es Pamela, y salió muy enriquecedor, ya que ella trabaja en aulas virtuales, y conversamos varias cosas que pasa acá en Perú y las experiencias que hemos tenido con Skype. Mi idea que estoy teniendo ahorita es trabajar bien el Skype para que más adelante aplicarlo en los colegios, ¿no? La idea es que tener, por ejemplo, salas así de conferencia con cada grupo de alumnas que yo haga en las aulas, impartir conocimientos y también que ellas aprendan esas herramientas. Bueno, y seguir para adelante, ¿no? Gracias a José y a Pilar, a Eliodina, a Carlos de México también, que no está hoy día acá. Pero vamos a ir avanzando y es una grata experiencia, ¿no? Cada día se aprende más y conozco más cosas, ¿no? Adelante, José. Sí, gracias, Alexis. Te pregunto, de casualidad, ¿ahora estás grabando con los cables virtuales? Sí, ya, ya tengo mejor, ya lo manejo mucho mejor, diría yo. Felicidades, felicidades. William, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Desde Lima, Perú, estoy comunicándome con todos ustedes. Sí, adelante con tu presentación, por favor. Bien, mi nombre es William Henry Vegaso Muro, enseño el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, CTA, en el nivel secundario, a jóvenes entre los 13 a los 15 años. Escribo en el blog El Mundo de la Ciencia, con temas relacionados al área de CTA, que se desarrolla junto con los alumnos del colegio, de la institución educativa. Y me interesa mucho poder compartir las experiencias de trabajo con todos los integrantes y compañeros de este grupo, así como Minerva, como Alexis y contigo mismo, José. Espero continuar aprendiendo lo que significa ya la web 2.0 y al mismo tiempo poder compartir algunas experiencias también con ustedes. Muy bien, William, bienvenido. En lo que tú estuviste con problemas ahí en el Skype, también se presentó aquí Alexis. Y me gustaría, Alexis, que nos dijeras un poquito de cómo preparaste tú tu sistema para la grabación en Audacity y cómo lo estás haciendo ahora. Si nos indicas, por favor. Ya, correcto. Bueno, vamos a entrar con el hardware. Por ejemplo, yo tengo el programa Windows XP y lo que se necesita son un micrófono, pero con salida USB. Ahora, esos micrófonos los podemos encontrar en Radio Shack acá en Perú. Y bueno, no son unos micrófonos muy muy especiales porque tiene muchas funciones y lo encontramos en Radio Shack. Ahora, el trabajo que se hace con el Skype para grabar, necesitamos Audacity, que es un software libre que se baja de la página web, ¿no es cierto?, de webcasting. Claro que hay que inscribirse primero en Puentes al Mundo. Y también Necesitamos preparar nuestro sistema bien, ¿no es cierto? El primer punto es ese. Para empezar, tenemos que saber qué sistema manejamos, que en mi caso es el XP y es un poco mejor en el manejo, ¿no? Porque tengo entendido que Windows Vista, Carlos tuvo un poco, Carlos, bueno, Carlos es de México, tuvo un poco de problemas con lo que es los cables virtuales. Con él intentamos grabar, pero no se podía, él no podía grabar. Porque él tiene el sistema Windows Vista, que también tiene que bajar a otros complementos. Bueno, segundo, y como ya repetí, es bajar del botiquín de la página de webcasting los ahí está poniendo en la pantalla, que es www.webcasting, webcastacademy.com. Entonces bajamos ahí de del botiquín, la sitio lo instalamos, vemos los tutoriales que nos va a guiar cómo utilizar primero bien la herramienta de sitio, como cortar, pegar, etcétera. Segundo es seguir avanzando y bajar el audio repeater o cables virtuales. El audio repeater, como lo repito, la página está en inglés, pero es muy fácil. Si tenemos el Windows XP, podemos bajar el comprimido, que es BO405, si no me equivoco, y lo bajamos y lo instalamos. No hay que confundirnos, porque me pasó a mí, con bajar solamente el icono de color rojo, ¿no? Que no podía grabar al inicio. Sí. Sí, ¿no? Entonces tenía que bajar todo el comprimido. Y lo instalamos, y de ahí ya podemos empezar a maniobrar lo que es los cables virtuales. Es muy sencillo. Bueno, ahora quiero acotar acá en el Windows XP, perdón, el Vista. En el Vista tenemos que, antes de avanzar con los cables virtuales, en el Windows Vista tenemos que bajar un complemento que está también en la página, ¿no? En la página del mismo que se baja cables virtuales. Y ahora hay que configurar nuestro sistema. Por ejemplo, en los cables virtuales tienen una salida y una entrada. Para eso tenemos que utilizar un micrófono con salida USB. Por eso se nos pide utilizar un micrófono USB. Si no, no podríamos grabar. Ahora, cuando vamos a instalar todo esto, tenemos que ir al panel de control, que ahí lo dice, ¿no? En los tutoriales, y ir a configuración de sonido. Entonces, configuramos que la salida va a ser del micrófono, la salida por la salida USB. Ahí te va a dar, cuando uno instala el micrófono, te da las opciones y escogemos USB Audio Device. O sea que la salida va a ser por el micrófono. Y la entrada va a ser la entrada del driver de tu tarjeta. Si es integrada, va a ser, bueno, la mía, por ejemplo, es Realtek HD Audio Output. Pero si tienes tarjeta externa, tienes que poner que la entrada debe ser del audio por la tarjeta para poder grabar. Una vez realizado esto, abrimos el audio repeater. Es un icono de color rojo con un parlante y una flechita indicándose a la derecha. Y ponemos en Wave In, en mi caso USB Audio Device, o sea, la salida sale por ahí. Y en donde dice Wave Out, ponemos la entrada, que es de la tarjeta de sonido integrada o externa. En mi caso es Realtek HD Audio Output. De ahí, donde dice Total Buffer, ponemos a 100. A 100, los buffer a 22 y Priority High. Y por último, hacemos la prueba en la parte inferior, en la parte derecha, dice Start, le ponemos Empezar y vamos a probar, ¿no? Y vamos a escuchar nuestra propia voz. Todo eso, lo que estoy narrando, se encuentra en los tutoriales de la Academia de Webcasting. Solamente por hoy día en la conferencia doy mi experiencia, ¿no? Entonces, vamos repasando. Primero, preparamos el sistema de XP. O Vista en este caso. Segundo, bajamos a Audacity, vemos los tutoriales, practicamos en qué es cortar y pegar. Tercero, vamos ahora a bajar los cables virtuales que está en el mismo model de webcasting y de ahí configuramos. Una vez hecho esto, tenemos que ahora irnos a Audacity. Entonces, repasamos. Primero, uno, preparar el sistema. Dos, practicar el uso de Audacity. Tres, bajar los cables virtuales y probarlos, ¿no es cierto? Cuatro, es practicar con el Escape. Ahora, practicar con el Escape tiene una función donde tú puedes hacer una autollamada, en donde puedes probar tu micro, tus audífonos, ¿no es cierto? Para comprobar que realmente esto funciona. Entonces, una vez que manejamos estos cuatro puntos a la perfección, nos dirigimos a Audacity. El contacto del Skype es hecho 123, ¿sí? Ese es automático. Ahí está, ahí figura en nuestra ventana del lado izquierdo del Skype, hecho Sound Text Service. Le podemos hacer una llamada y él te va a indicar que hables por unos minutos. Y si escuchamos nuestra propia voz, de nuevo, es que nuestro hardware, tanto el micrófono como nuestro audio, funciona bien. Ahora, cinco. El quinto paso es irnos a Audacity y configurar el Audacity, que también está el tutorial en webcasting. Ahí lo encontramos el tutorial, pero lo importante de esto es editar el Audacity para poder grabar ambas voces, ¿no? Tanto de la nuestra como de los demás compañeros. Clic derecho en editar en el mismo Audacity, preferencias, y ahí configuramos entrada de USB y salida de la tarjeta de integrada, ¿no? Entonces, para poder grabar para poder grabar ambos extremos, ¿no? Entonces, una vez configurado, va a aparecer una ventanita donde te da varias opciones, donde dice volumen de CD, volumen de línea, front mic, volumen de micrófono y mezcla de estéreo. Entonces, nosotros tenemos que dar, antes de empezar a grabar con el Skype, mezcla de estéreo. Eso no va a servir regresar, no va a servir grabar de ambos extremos. Entonces, el quinto paso sería regresar a Audacity para que este grabado de los extremos se pueda hacer. Pero primero tenemos que configurarlo antes de hacer la llamada. Entonces, no olvidar que en la ventana principal de Audacity hay que poner mezcla de estéreo. Una vez que hemos dominado todo esto, vamos a ya ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, hoy día, antes de esta conferencia, yo he preparado mi audio repeater, que como les había indicado antes, en Way-in, USB Audio Device, Way-out, pongo la salida de la tarjeta de sonido, Total Buffer 100, Buffer 22, Priority High, ¿no? Que es alto en castellano, y le podamos estar. Entonces, lo minimizamos y lo dejamos ahí. De segundo, me voy a Audacity, ya está configurado, pongo mezcla de estéreo y le doy grabar. Una vez que le doy grabar, voy al compañero o los compañeros que voy a hacer la entrevista, le hago un clic y le cliqueo en llamar. Entonces va a empezar a grabar con toda normalidad. Se va a escuchar desde el primer inicio del tono que es de llamada y así ya podemos hacer nuestra entrevista a cualquier compañero o una conferencia, como ahora estamos haciendo, que lo estamos grabando y disfrutar de estas herramientas, ¿no? Al principio se torna un poco, no difícil, ¿no? Un poco incómodo porque no podemos manejarlo muy bien, pero hay que estar pidiendo apoyo a José, a Pilar y a compañeros que ya tienen un poco de práctica en esto, ¿no? Que se encuentran en línea las 24 horas, ¿no es cierto? Por el cambio de horario. Sí, Eso es lo exacto. bueno. Perfecto. Muy bien, muy buena tu intervención, Alexis. Gracias. Pienso que como nos indicaba Alexis, es un procedimiento que debemos llevar a cabo y al principio sí es detallado y sí es un poquito quizás difícil configurar nuestros sistemas y de tener preparado lo que es la tarjeta de sonido. Y les invito que en esos próximos días a William y Minerva que tomen su tiempo y si tienen dudas o si hay algún problema de que nos busquen en este grupo de Skype Chats. Aquí es un grupo de apoyo. Si notan aquí aproximadamente ahora están unos 20 participantes y unos de ellos terminaron su curso básico con Pilar hace un mes y ellos estuvieron en el curso en catalán, porque ahí en España la región de ella es Cataluña y hablan el catalán, pero hablan también el castellano, el español, ¿verdad? Y cualquiera de ellos que esté disponible o nosotros, José Rodríguez, Pilar, o hay otros compañeros que tienen un poquito de experiencia, Alexis de aquí también que nos puede brindar su apoyo. Y eso es lo que deben de hacer, pienso yo que es su primer paso. En los siguientes días preparar su sistema y si hay dudas pues ahí las podemos resolver. Algo que nos ha funcionado también es de que usamos el compartimos escritorio y ahora con la nueva versión de Skype en Windows se puede compartir escritorio directamente a través de la ventana de Skype. Y quiere decir que si eso es necesario, lo hacemos también, ya para ver problemas o detalles más específicos. Pero algo muy, muy, muy importante, y sin esto no van a poder hacer lo que es el webcasting en directo. Porque hay muchas formas de grabar llamadas de Skype. Y ahora la forma que nosotros vamos a recomendar o vamos a indicar aquí en el curso es directamente a través del programa de Audacity y como lo está haciendo ahora Alexis. Y para esto se va a ocupar un micrófono de entrada separada USB. Y ya parece que Alexis tuvo éxito en conseguir uno ahí. Y para Minerva y para William va a ser importante también que ustedes vean la forma de tratar de conseguirlo. Si escucharon en nuestra grabación de domingo pasado, con Alexis estuvimos platicando de eso. Se puede conseguir en los sucursales de Radio Shack en Perú. No estoy seguro qué es la disponibilidad en Venezuela o en otros lugares de Sudamérica. En Argentina sé que se les dificulta muchísimo encontrar esta clase de micrófono. Y a ver, ok, dice Minerva que también tienen Radio Shack ahí de preferencia es bueno un micrófono de escritorio USB. Lo que está usando Alexis es un tipo de adaptador que tiene micrófono incorporado USB y funciona muy bien como escuchan ahorita y yo escucho el audio de Alexis muy claro y muy bueno. Y pienso que al principio, cuando empezamos a usar los cables virtuales, se nos dificulta a nosotros mismos usarlos porque tenemos un tipo de reproducción de audio en nuestros propios audífonos que los otros compañeros en la llamada no escuchan. Pero esa es cuestión A ver, nomás de practicar. Si gustan a William o Minerva, dejamos el foro para ustedes ahorita. Si tienen alguna pregunta, lo hagan ahora. Claro, primero las damas. A ver, Minerva, no sé, ¿tú tienes alguna duda ahora o alguna aclaración No, por los momentos no tengo dudas, no sé, yo pienso que las dudas me van a surgir a medida que empiece a implementar el sistema. Lo único que, claro, lo primero que tengo que hacer, yo no tengo micrófono con salida USB, entonces tendría que primero buscar el micrófono y empezar a experimentar. Hasta ahora las explicaciones han sido bastante ilustrativas. La cuestión es cuando empiece con la parte práctica. Por los momentos, bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí voy a experimentar con eso porque me interesa muchísimo la parte de tener documentación grabada porque es una referencia, como me pasó a mí el domingo pasado, que el domingo pasado yo tuve que ir a la parte de grabación para poder saber qué fue lo que ustedes interactuaron allí. Y esa parte documental me parece muy importante tenerla y es importante llevar los registros en grabaciones como tal. Entonces, si estoy interesada, deme un chancecito para buscar entonces lo que es el equipo como tal y yo empezar en ese proceso de cómo es que se llama, de interactuar con lo que son los tutoriales, con el tutorial específicamente y con el programa, y en base a eso yo estoy casi segura que van a empezar a surgir las preguntas. Y bueno, y por lo demás estoy tranquila porque yo sé que ustedes son de verdad bastante, bastante generosos con su conocimiento y no voy a tener problemas después si se me surge algún inconveniente en que ustedes me puedan auxiliar. Gracias, Minerva. Pienso también que si vemos el curso de webcasting, el curso básico, la primera parte del curso sí es en la parte técnica, en asegurar que podamos grabar la llamada de Skype, y como uso es muy útil en poder hacer esto, porque tuvimos experiencia en donde los participantes empiezan a hacer entrevistas con compañeros y ahí localmente o con contactos que tienen en la web, y es algo divertido poder contactar con otros y quizás hasta aprender sobre diferentes temas. Eso es una de las tareas que van a tener ustedes ya que tengan su sistema configurado. Y ahí, William, ¿nos indicas por favor tus dudas o tu experiencia hasta ahora? Bien, en el Perú se ha convocado a un concurso para los maestros, para los docentes, en la que se tiene que participar con trabajos relacionados a webquest, a blog, inclusive a multimedia, en la que se utiliza el Audacity. Y es la primera vez que yo estoy tratando de usar esto. Todavía no me familiarizo con el programa, con el software. Le agradezco mucho a Alexis por sus datos, por sus informaciones acerca del manejo del software, y tengo que esta semana empezar a practicarlo, de tal manera que en la siguiente sesión ya les pueda comentar algo más de qué tal fue mi experiencia. También agradecer a ti, José, por esta oportunidad de darme para poder integrarme al equipo, al grupo, y poder seguir aprendiendo del trabajo que se viene haciendo en Puentes al Mundo. Gracias a William. Si gustan, ahorita estamos a unos 20 minutos antes de que termine la hora y me gustaría que practicáramos un poco cómo entrar al estudio de webcasting. Y nos quedamos aquí en la llamada de Skype y luego, ¿por qué no hacemos esto juntos? Vamos ahorita al link que les voy a poner aquí, que es el estudio de webcasting y, a ver, Puentes al Mundo. .net/live. Si entran ahí, este es el estudio de la Academia de Webcasting, y en Puentes al Mundo ustedes van a encontrar ahora dos estudios activos. Es el estudio de webcasting, es uno en donde hacemos los cursos de Moron, y el siguiente es el de Radio Web la 2.0, que son transmisiones a los domingos que empiezan en aproximadamente 15 minutos. Empezamos ahí también. Y si gustan, cuando entren aquí, solamente ocupan un nombre de usuario y luego no se ocupa ninguna clave, ninguna contraseña. Me indican cuando ya estén adentro perdón, van a tener que usar un nombre de usuario y aparte escoger el salón de Puentes al Mundo, donde dice room, van a indicar ahí, en la flecha van a escoger y seleccionar Puentes al Mundo, y luego su nombre, no clave de usuario, salón Puentes al Mundo, y luego ya pueden presionar el botón de login. Y ahora tengo a Alexis y William, ya están ahí, y parece que ahorita está un grupo de educadores en el otro salón, el de EdTech Talk, y Minerva entró ahí con ellos. Ellos tienen un webcast los domingos que se llama Conversaciones o Conversations, y está ahí con ellos. Y vamos a ver, Minerva, ocupas hacerle doble clic a donde dice Puentes al Mundo. A ver, un poquito más arriba, entraste a Webcast Academy. A ver, sí. A ver, ok. Ya está saludando aquí en la ventana. A ver, Minerva, un poquito más arriba donde dice Puentes al Mundo. En la puerta dice Puentes al Mundo, haces doble clic ahí y luego ya puedes entrar con nosotros. Perfecto. Si ven ahora, aquí este es un salón de webcasting, vamos, y aquí al lado derecho está el text chat. Y este text chat, nosotros aquí en el sistema de WordPress utilizamos un set, este porque se archiva. Y podemos, después de una conversación, después de un webcast en directo, podemos nosotros regresar y publicar este chat con nuestra plática. Y si se compartieron aquí links o si hubo discusiones, y ustedes pueden ver muchísimos ejemplos en las diferentes transmisiones de Radio Web, como tuvimos hace 2 semanas o 3 semanas con una plática que se llama Educación Expandida, y luego también tuvimos una que tenía que ver con Facebook en la educación, y así publicamos el text chat. Lo que ven ustedes a mano izquierda es el Ustream, la ventana de Ustream, y esta ventana es una ventana de transmisión, y se puede hacer combinación transmisión de audio y video o solamente audio. Y hasta ahorita como requerimiento va a ser de audio solamente, y pero si ven esta ventana es un poquito grande y está así por si las personas que están a cargo de la llamada quieran ellos compartir recursos visuales, y así se una presentación audiovisual. Y cuando entren la primera vez, quizás automáticamente empiece a tocar el audio. Y si no lo hace, aquí en el extremo izquierdo, en la parte inferior, están unas flechitas. Y ahorita en el medio dice off air, significa que no estoy transmitiendo. Pero aquí está un botón que les va a indicar si pueden tocar el audio, ¿verdad? O si no, lo pueden recargar. Y cuando estamos haciendo una transmisión, como en 10 minutos empieza Radio Web, y los invito porque hoy es una tertulia abierta, es decir, que los invito a que entren ahí, les doy el link en unos 5 minutos más, pero simplemente aquí significa que alguien me puede estar haciendo un webcast en directo, una transmisión, y luego tener audiencia. Es decir, en la llamada de Skype, como estamos ahora, podemos estar nosotros platicando, y en audiencia puede ver muchísimas más personas. Nuestra experiencia es de que si hacemos nosotros un tipo de promoción en nuestras redes sociales, en Twitter, en diferentes lugares, o si tenemos contactos, una plática de interés, podemos tener una audiencia de 10, 15, 20. Hemos tenido hasta casi 100 personas, ¿verdad? en el text chat, y esto, es decir, es nomás un ejemplo de lo que se puede hacer con el webcasting. No se puede, es más difícil manejar una llamada de conferencia cuando tenemos a tantas personas, y lo que hacemos o lo que le llamamos es radio internet, pero es un radio internet diferente que el radio tradicional. El radio tradicional solamente era de una fuente. En los estudios de transmisión se manejaba todo y no había mucha interacción. Si acaso se llamaba de vez en cuando a alguien en un teléfono, ¿verdad? Pero ahora vemos que tenemos aquí interacción en el text chat. Los participantes se pueden estar haciendo comentarios durante la plática, o si ellos tienen ahí dudas, o si tienen propuestas o diferentes ideas, las van ellos comentando, y muchas veces son directamente aplicables a la plática que está en vivo, y a veces que no, a veces que hay otro tipo de foro, se están yendo hacia otro lugar, y está bien. Y al mismo tiempo en la llamada de Skype, esa es la transmisión directa. Y lo bueno de este sistema es de que, como indicaba ahí Minerva, es que nosotros archivamos todo esto, aparte del texto que se habló. La llamada de Skype la estamos grabando directamente en Audacity, y nosotros ya la publicamos al sitio de Puentes al Mundo en la página principal. Y en este curso básico vamos a ustedes a practicar al inicio esto, y como ahorita Alexis ya estaba preparado, como ha hecho sus prácticas, quizás a ir al siguiente paso, ¿verdad? Que es una entrevista en Skype y compartir con nosotros una experiencia. Y al final de este curso, vamos a decir, yo tengo disponible, todavía estamos aquí en Norteamérica en vacaciones de verano, ¿verdad? Yo sé que ustedes están ahorita con un poco de frío, pero acá estamos en verano, y yo tengo disponible lo que es el resto de agosto, aunque me gustaría empezar a finalizar nuestro trabajo para aproximadamente mediados de agosto, ¿verdad? Y regularmente lo que hacemos en la Academia de Webcasting es que tenemos lo que llamamos Olimpiadas de Webcasting, en donde ustedes van a practicar el uso del Ustream. Pero como un buen maestro no debo estar hablando tanto. Quisiera que ustedes me dieran sus opiniones y compartieran un poquito más. A ver, ¿quién se anima ahí? Bien, me parece bastante didáctica la exposición que hizo Alexis acerca del uso del Audacity. Y yo espero poder instalarlo aquí en mi equipo. Yo cuento con una laptop en la cual he instalado también el programa Skype. Ahora mismo hace cuestión de hora y media en que lo instalé, hice las pruebas para poder configurar el micrófono, configurar el audio, y cuento con unos auriculares, con un micrófono incorporado. Alexis me ha recomendado también buscarlo aquí en Radio Shack, en Lima, para poder comprobarlo, ¿no? Con entrada USB. Y para finalizar nuestra plática de hoy, Minerva, ¿algún otro comentario? Y luego terminamos con William y Alexis. Okay. Bueno, comentarios adicionales, de verdad que en estos momentos no tengo. Muchas gracias de antemano por los aportes que ustedes nos han dado a nosotros. Ya mi tarea, ya me quedó tarea a mí, ya lo que me quedaría sería, aquí estoy tomando nota de lo que dejó el compañero Alexis sobre el equipo que él compró, y buscar, si no es igual, uno similar, y empezar yo a hacer mis prácticas con relación a esto, ¿no? Y me parece una idea muy interesante, sobre todo que a veces yo tengo muchas prácticas con mi compañera en Skype, y a veces no tomamos 100% nota de todo, de ideas, de experimentos que estamos haciendo, y esto nos deja un buen registro documental de esto. Entonces, sí estoy interesada y sí voy a experimentar. En cuanto les tenga resultados, bueno, les estaré comentando. Por otro lado, voy a hacer un comentario adicional con lo que es un ciclo de conferencias, videoconferencias online de libre acceso que se van a estar generando aquí en Caracas, patrocinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en Venezuela y de otras organizaciones públicas y privadas. Les voy a dejar el link para que incursionen allí. Ahí van a haber una serie de eventos con relación a ciencia y tecnología, y que, bueno, que me imagino que seguramente, al igual que todos los que estamos en este nuevo mundo de web.0, bueno, nuevo para mí, puedan incursionar en estas herramientas tecnológicas. Entonces, muchas gracias, y bueno, les dejo ese link allí asociado en Twitter, en nuestro link de Twitter de Web 2.0, para todos los interesados que quieran a partir de este miércoles se inscribir en esta semana, y a partir de este miércoles van a ver todas videoconferencias 3 días consecutivos, donde hay una agenda muy interesante que los invito a visualizar y a participar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, y cuando nosotros empezamos a practicar, ¿verdad?, la grabación en Audacity, te invitamos a Minerva, que si lo puedes tú también colgar como audio, como promoción en el sitio principal en puentesalmundo.net. Y muy bien, terminamos aquí, Alexis, y luego William. Bueno, gracias por estar también hoy día con nosotros. Y como dijo Minerva y William, hay que seguir investigando, leyendo los tutoriales, y estamos acá para ayudarles, ¿no?, en lo que se necesite. Ahora, lo bueno que también quería complementar del micrófono es que trae un CD que viene de Skype, o sea, viene el software de Skype, la última versión. Bueno, como ya lo dejó en internet, no hay problema, pero es muy bueno ese CD, ¿no? Y es de color negro, por si acaso. Entonces, nada más, pues, y estamos viendo en Radio Web 2.0. Gracias, José. Gracias, Alexis. Y finalizamos con William, por favor, tus últimos comentarios. Gracias por esta oportunidad de poder conocer gente aquí a través de la magia del Internet y de la Web 2.0. Nosotros, como docentes, estamos llamados a actualizarnos siempre en el uso de las herramientas que la Internet nos ofrece y poder usarlas para facilitar el aprendizaje, la enseñanza con nuestros alumnos. Ellos, recordemos, si bien es cierto, son nativos de esta tecnología, nosotros debemos saber orientarles en el uso adecuado de las herramientas para el desarrollo de los temas. En este caso, mi trabajo en el área es CTA. Alexis también me comenta que enseña lo mismo, CTA. Creo que tendré mucho el apoyo de él, también de Minerva y el tuyo mismo, José. Espero seguir aprendiendo y que el próximo domingo tenga novedades para poder compartir con el uso del Audacity. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por su participación hoy. Tuvimos en cabina a William, Alexis y a Minerva. Se despide de ustedes José Rodríguez, de la Academia de Webcasting. Nos esperamos aquí los domingos, 15 hora global. Estamos primero en conferencia de Skype, y si hay una oportunidad en nuestro salón de webcasting en la Academia en puentesalmundo.net/live. Hasta la próxima.